Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, aves de paso que se quedarán. Barrios abiertos. En la ciudad todo se barrios abiertos. Con tarjeta. A la área urbana. La gente barrios es abiertos. Muy discreta y por barrios la abiertos. Cualquier día verde. Barrios abiertos. Cualquier día. En la ciudad todo es prisa. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Barrios Abiertos, el espacio radiofónico gestionado por Asamblea de Cooperación por la Paz Asturias, que cada lunes de 6 a 7 nos prestan nuestros amigos de Radio Crash en el 105 de la FM. Un programa, un espacio radiofónico, como os decía, vinculado al proyecto del mismo nombre, que tiene como objetivo dar voz a todos aquellos acentos diversos que habitan nuestros barrios y que forma parte, como os decía, de un proyecto más amplio de intervención comunitaria en el distrito este de Gijón. Para entender, para saber un poquito más sobre este proyecto, sobre cuáles son sus objetivos y qué pretende alcanzar, tenemos esta tarde con nosotros a Ángeles Alonso. Ella es la delegada de Asamblea de Cooperación por la Paz en Asturias y tenemos el gusto de tenerla de invitada esta tarde aquí para explicarnos un poquito más en qué consiste Barrios Abiertos. Buenas tardes, Ángeles. Bienvenida a Barrios Abiertos. Buenas tardes. Pues bueno, cuéntanos brevemente, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? El proyecto Barrios Abiertos tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, favorecer la integración de personas inmigrantes en el distrito este, en los barrios que componen el distrito este. Y por otro lado, sensibilizar al resto de ciudadanía, sensibilizar al resto de agentes del barrio, de personas del barrio, sobre la... lo positivo de la diversidad y sobre lo positivo de la apertura en el barrio, la apertura de mente para, pues eso, de constituir un barrio plural y un barrio abierto donde exista la convivencia y la solidaridad entre todos. ¿Y cómo vais a tratar de lograr estos objetivos desde Asamblea de Cooperación por la Paz? Pues como decíamos, tiene esas dos vertientes, por un lado de intervención de facilitar la participación de la población inmigrante y por otro la sensibilización. Luego intentaremos sensibilizar a la ciudadanía y llegar a toda la ciudadanía a través de campañas de publicidad, de campañas de comunicación, de acciones como esta acción de la radio, que creemos que puede ser un espacio fantástico para contarle a la ciudadanía y contarle a las ciudadanas y a los ciudadanos de Gijón qué es lo que se está haciendo. Y por otro lado, en el trabajo directo con la población que vive en los barrios del distrito este, pues haremos distintas acciones que favorezcan su canal de participación en espacios como los centros educativos, las asociaciones de madres y padres, los centros de salud y los servicios sociales más cercanos a los barrios, que en este caso son tanto las unidades de trabajo social como los centros municipales. Y cuéntanos brevemente, ¿cómo surge esta idea del proyecto Barrios Abiertos dentro de Asamblea? ¿Forma parte de una estrategia anterior o es algo reciente? En realidad es muy reciente, es la primera vez que desarrollamos un proyecto de este tipo, pero sí podríamos decir que surge de la experiencia de trabajo de años atrás en materia de integración de población inmigrante. Sí que es cierto que hasta este momento trabajábamos y acotábamos mucho más nuestra intervención a las escuelas y trabajábamos en torno a trabajamos el concepto de integración y de convivencia y de interculturalidad más centrado en las escuelas, a través de una red que se llama Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo, que existen bastantes colegios e institutos de primaria y secundaria públicos de Gijón, pero no solo, sino también de Oviedo, de Ciaño, de, de la zona, bueno, de la zona central Caudal Nalón, de Avilés también, y trabajábamos un poco en ese ámbito. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de lo positivo que podría ser, es decir, luego ya había ciertos guiños o ciertos, nos dimos cuenta que podría ser muy positivo abrir, traspasar las fronteras de la escuela y trabajar todo esto intentando incorporar un poquito de la sociedad en la escuela y sacando un poquitín la escuela a la sociedad. Por eso en los últimos tiempos pues sí que nos planteábamos que las asociaciones o el tejido asociativo formase un poquito parte de la escuela, intentar trabajar con asociaciones de madres y padres un poco bajo esa idea, pero este proyecto de Barrios Abiertos es la primera vez que es una línea de financiación concreta, que es la primera vez que se desarrolla por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo para la Integración, nos ofreció la posibilidad de poder hacer este tipo de trabajo, porque la propia convocatoria circunscribía la intervención a los barrios y a una intervención comunitaria y de carácter integral. Así que es la primera vez que la hacemos, venimos de esa experiencia de trabajo en el ámbito de la integración, pero es también un reto para Asamblea de Cooperación por la Paz. En resumen, se trata entonces de un proyecto de intervención integral en el distrito este de Gijón, con distintos ejes, por lo que comentas, uno en educación, participación ciudadana, comunicación, donde se integra este mismo espacio radiofónico de Barrios Abiertos, donde poco a poco, imagino, irán ganando protagonismo esas otras voces del barrio, ¿no? Esos otros acentos formados por la gente de orígenes diversos. Para participar en este programa, si alguien quisiese saber más o en qué actividades puede participar directamente, ¿de qué manera puede contactar con Asamblea de Cooperación por la Paz? Pues si alguien quisiese participar en cualquiera de las actividades que el programa ofrece o quisiese participar en Asamblea de Cooperación por la Paz, en cualquiera de nuestras acciones, puede ponerse en contacto con nosotros o pasar a visitarnos por la sede. La dirección de la sede es la calle San José, número 43, aquí en Gijón, es el primer piso, y el teléfono es el 985-38-6305. Y lo dicho, si alguien quiere participar, tiene interés, no tiene más que ponerse en contacto con la Asamblea de Cooperación por la Paz. Igualmente, la difusión de todas estas acciones está diversificada también en los centros municipales, en las unidades de trabajo social, es decir que a través de esos canales también las personas podrían, de los coles, es decir que si alguien de pronto escucha el programa, si alguien de pronto quisiese participar, puede comunicarlo a través del centro educativo en el que está, pues bueno, puede comunicarlo por esas otras vías. O sea que poco a poco iremos viendo información de Barrios Abiertos por todo el distrito, ¿no? Centros escolares, centros de trabajo social, centros de salud. Pues muy bien, Ángeles Alonso, delegada de Asamblea de Cooperación por la Paz en Asturias, muchas gracias por estar con nosotros y presentarnos el proyecto en esta tarde. Barrios Abiertos. No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa. Seguimos esta tarde con Barrios Abiertos, como sabéis, nuestro espacio radiofónico para dar la mayor difusión a toda la diversidad de acentos que convive en nuestros barrios. Y hoy estamos de enhorabuena con la visita de Islam El Sayed. Él es el responsable de una nueva organización que ha surgido en el barrio La Arena, la asociación FICRA. Buenas tardes, Islam. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte es, ¿de dónde provienes y cómo has llegado, cómo has acabado aquí en Gijón, en el barrio? Yo estoy aquí en España desde octubre de 2008. Yo he venido aquí con una beca del Ministerio de Ciencia e Innovación, una beca de doctorado, una beca FBI, y terminé mi doctorado, la tesis doctoral, en diciembre de 2012 con mi profesor Fernando Briz y Pablo García. Y después ya empecé hace 4 años y medio más o menos dar clases de árabe en la asociación aquí musulmana o la mezquita aquí en Gijón, la Asociación Islámica de Gijón. Pues estoy dando clases de árabe hasta ahora, hasta el momento, a los niños de Marruecos, de Argelia, porque como vienen aquí no tienen donde aprender el idioma árabe, pues me surge la idea en dar clases de árabe para ayudarles, a aprender su idioma y no olvidar su cultura. Uh-huh. Pues con el tiempo, este año, en 2014, o al final del último año, 2013, surge una idea para que hacemos una asociación para que sea responsable a animar los jóvenes para hacer las actividades que necesita la comunidad. Pues, por ejemplo, una de esas actividades son los cursos de árabe. No hay muchos cursos de árabe aquí, por ejemplo, en la Universidad de Oviedo hay algunos cursos de árabe, pero son cursos oficiales que cuestan, pero hay gente que necesitan aprender el idioma árabe, no necesitan algún título oficial o algo así. Pues surge la idea de ofrecer a la gente algunas actividades como el curso de árabe, por ejemplo. El objetivo general de la asociación es animar a los jóvenes a hacer actividades voluntariados, uh-huh. voluntarias para ayudar a la comunidad o apoyar a la gente. ¿Y quién compone la organización ahora mismo? ¿Cuántos socios? Más o menos somos, en la junta directiva somos 7 personas de diferentes nacionalidades. Hay algunos españoles y otros egipcios, uno es marroquí. Son diferentes nacionalidades. Uh-huh. Y tenemos a otros miembros, pero todavía no tenemos mucho porque todavía estamos empezando al principio. Uh-huh. No mucha gente que no nos conocen, pues todavía estamos empezando. Solo uh-huh. los 7 de la junta directiva y algunos más miembros. Uh-huh. Y nos comentabas que FICRA surgía con la idea de cubrir determinadas carencias o determinadas necesidades, ¿no? Hablabas de los cursos de árabe para recuperar la lengua materna, ¿no? Sí, de los niños, sí, pero también hay algunos adultos, hay algunos mayores que necesitan o quieren aprender el idioma árabe. Ajá. Pues no saben dónde ir para aprender el árabe. Además que el objetivo de la asociación no solo los cursos de árabe, pero en general, como he dicho, o como quería decir, que animar a los jóvenes a hacer actividades para apoyar o ayudar a la comunidad. Pues, ¿cómo es? Hay algunos servicios a la gente que no parece, por ejemplo, alguna persona que quiere hacer algo pero no sabe cómo. Pues lo ayudamos para saber cómo llegar o cómo alcanzar ese servicio o este curso, por ejemplo, algo así. Y otra cosa es, si este servicio no está, intentamos hacerla nosotros. Por ejemplo, cursos de árabe sí hay. Podemos decir a la gente que sí, en la Universidad de Oviedo hacen tal, tal, tal, tal con este precio. Vale, pues si esos cursos no están, podemos hacer nosotros unos cursos que sean gratis o con un precio económico que sea disponible más para la gente, más disponible a la gente. Otra cosa que estamos haciendo también, que es apoyo a los estudiantes extranjeros. Los estudiantes vienen aquí, no saben qué tienen que hacer para, por ejemplo, pedir la residencia, hacer una cuenta bancaria. No saben los trámites, no saben el desarrollo o el orden de los trámites que tienen que hacer. Uh-huh. Pues desde 2 años, yo con unos amigos míos, ayudamos a los alumnos para, por ejemplo, vamos al ayuntamiento a hacer este padronamiento. Eso primero, tenemos que después hacer una cuenta bancaria o primero tenemos que pedir la residencia, así. Ayudamos como una especie de guía, ¿no? De los pasos que hay que... Algo así, sí. Basado en vuestra propia experiencia. Eso es, como hay gente aquí que están, por ejemplo, yo estoy aquí hace 5 años y pico, pues tengo alguna experiencia, poca experiencia en el tema de los trámites, de los alumnos, de los extranjeros en general, pues ayudo a quien no sabe. Pues uh-huh. yo tengo alguna información, pero otra persona lo necesita, pues lo ayudo. Lo dijo él lo que necesita. Otra pregunta es, ¿y en vuestra organización solo participan personas extranjeras o puede participar...? En las sesiones es una... Tiene una actividad social para toda la comunidad. Ajá. Que no puede ser árabe, puede ser musulmán, puede ser español, no hay problema. Además que la junta directiva tiene, como he dicho antes, que tiene algunas personas españoles, que no está restricto o no está especializado para los extranjeros, que está más abierta, ¿vale? Para todos, para quien quiere participar, para ayudar a los demás. Muy bien. Habíais comenzado con estos cursos de árabe. ¿Cuánta gente participa en esos cursos? Ah, sí. En la mezquita, por ejemplo, como personal, no como asociación, como personal, yo estoy dando clases de árabe en la mezquita, aquí en Gijón, desde diciembre de 2009. Y empecé con 5 niños y ahora en este curso tengo casi 50 niños. ¿Vale? Pues, como surge la idea de la asociación FICRA, aparte, hay algunos mayores que quieren aprender el idioma árabe. Pues, en la asociación FICRA ofrecemos un curso de árabe para la gente. Era en mayo y este mes, junio, ya nos quedan 2 semanas para terminar el primer curso. Al principio vinieron alguna gente, como más o menos 12 personas. Ahora 7 o 8 personas lo que están siempre vienen a la clase. Uh-huh. ¿Sí? Y yo creo que están contentos. Podéis acercar ahí para, uh-huh, para saber cómo están. Lo estamos desarrollando en la arena, uh-huh, los martes y miércoles. ¿Martes y miércoles? Sí, los martes y miércoles. En el centro municipal de la arena, ¿verdad? Sí, en el centro municipal de la arena, los martes y miércoles, uh-huh, de 7 a 9. Muy bien. Sí. ¿Y hay alguna otra actividad que estéis desarrollando ahora de este tipo? Sí, además también hay otras clases de español. Porque también yo conozco aquí... Yo sé que hay muchos cursos de español aquí para extranjeros, pero decimos que vamos a añadir otro canal más para la gente, para que puedan aprender español, porque por ejemplo la Universidad Popular hacen, en otras asociaciones como Accent también hacen cursos de español. Bien, pero decimos que vamos a añadir otro canal más para que la gente que no sabían esos canales ya pueden participar con nosotros o venir a esos cursos con nosotros para aprender español. También hay cursos de español aquí en el mismo centro, uh-huh, en la arena, en los miércoles hay un curso de español para extranjeros. Ahora vienen 7 personas, la mayoría son egipcios. Uh-huh. Los conozco de un máster ahí en el campus de Viesques, un máster de conversión de potencia. Y su máster está todo en inglés, pues no tienen obligación de aprender el español, pero para comunicar con la gente todo eso tienen que aprenderlo. Uh-huh. Pues ofrecemos este curso y ya están aprendiendo, uh-huh, algunos de ellos ya están avanzados porque ya están comunicando más con la gente, todo eso, pues así están. Y esto, partiendo de tu experiencia, cuando tú llegaste aquí a Gijón, ¿tú conocías el idioma o...? Sí, yo quería comentar eso también, que una vez que vine aquí, yo tenía algo de experiencia, porque en Egipto, cuando pedí la beca, todo eso, intenté prepararme para, uh-huh, aprender el idioma. Y hay algunos centros en Egipto que dan cursos de español. Fui a alguno de ellos y aprendí en 3 niveles o algo así. 3 niveles de español y... Uh-huh. Pero en este momento yo sabía más gramática que hablar. No podría, uh-huh, hablar, pero sabía gramática, sabía escribir, todo eso. Pero hablar con alguna persona no puedo. La primera práctica de español era la última media hora en el avión. que hablé con algún otro viajero para, uh-huh, practicar. Además que me duele mucho el oído y quería hablar con alguien. Y pues la última media hora del avión hablé con alguna persona y practiqué. Cuando vine aquí, en mi laboratorio, mi profesor ha notado que estoy hablando en inglés con mis amigos. Dijeron que no, habláis con él en español. Y al final, mi proyecto de investigación lo presenté en español. La tesis la presenté en español. Sí, me ayudaron muchísimo mis profesores para redactarla, porque todavía también no... Uh-huh. Vale, yo puedo expresar, sí, lo que puedo, pero también hay otras expresiones mejor. Uh-huh. Ellos me ayudaron mucho en este tema para redactar la tesis y al final presenté la tesis y ya, yo creo que está bien. Me imagino que entonces, basado en esta experiencia, los cursos de español los estaréis orientando de manera muy práctica, ¿no? Hacerles hablar mucho. Y... Sí, la verdad que hay una chica española que lo que, uh-huh, da los cursos de español. Pues yo dejé todo a ella para que ella lo maneje mejor y yo creo que está bien, porque también ellos van a hacer alguna salida a un mercado para que practican el español en el mercado. Vale, yo creo que está bien. Muy bien. Y estos cursos de español para extranjeros, nos decías los de árabe, martes y miércoles en el centro, sí, de la arena. Estos, sí, de español para extranjeros, ¿dónde? Los de español eran los jueves, pero ya la próxima semana va a ser los miércoles, el mismo horario también, uh-huh, de 7 a 9 y media. Ah. Pero ya estamos acabando y espero que dentro de un mes o dos meses más hacemos otros cursos de árabe y de español. Una nueva edición. Sí. Y ambos en el centro de la Arena, ¿no? El centro municipal de la Sí, Arena. Sí, los dos en el mismo centro. Sí. ¿Por qué en este centro? ¿Por qué habéis decidido organizarlo en este centro? Porque yo vivo ahí. ¿Por qué te vecino del barrio? Pues, la verdad, por el tema del curso de español, la mayoría de los alumnos que van al curso de español viven por esta zona, porque está más cerca de la universidad. Claro. Pues, y el curso de árabe, yo no sabía quién va a participar, pues, de hecho, que voy a hacer en el mismo centro y ya está. Okay. Pues, además que yo vivo por ahí para que sea más cerca a mí. Pero si en algún momento, por ejemplo, yo estoy pensando ahora en unos cursos, no son cursos, son como cuentacuentos de los niños, pero en árabe. Pues yo creo que si lo hago en la Arena, nadie va a venir. Porque yo no veo muchos niños. Ah, sí, hay algunos niños árabes en la Arena, pero no muchos. Pues yo veo, según la experiencia que tengo de las clases que doy en la mezquita, la mayoría de los niños árabes, yo los creo que están más en Calzada, más por la zona de Llano. Esa zona, que ahí hay más niños, donde Bomarín, por ejemplo, esas tres zonas... Hay más niños árabes. Pues si voy a hacer alguna actividad como esa, no voy a hacerla donde vivo. Voy a hacerla donde hay más gente para que puedan aprender algo. Quería comentarte también, bueno, desde tu experiencia llegando a Gijón y bueno, haciendo todo este trabajo que en realidad bueno, también es un trabajo de integración, ¿no? Facilitar el idioma a gente que no lo sabe y facilitar esa interacción con los vecinos. ¿Cómo ves esta cuestión? Desde tu experiencia, ¿cómo crees que es la gente del barrio respecto a las personas que vienen de fuera, la aceptación de otras culturas? ¿Cómo es tu experiencia en ese sentido? Yo, por ejemplo, vivimos en un lugar muy bueno y donde vivimos, en el mismo edificio, tenemos muy, vecinos muy amables, muy buenos, que, por ejemplo, si tenemos alguna celebración... por ejemplo, cuando nació mi hija antes en 2010 o mi hijo hace 3 meses, nos celebran, ¿sí? Vienen a celebrarnos felicitarnos. Por ejemplo, cuando tenemos algún problema, nos ayudan, no hay problema. Por ejemplo, además que algunos de mis vecinos, vinieron a la defensa de mi tesis. Esto era a mí... algo muy, muy bueno. Muy emocionante. Sí, sí, sí, muchísimo. Esta gente que son muy amables, la verdad. Yo conozco mucha gente ahí en el edificio, además que hay algunos alrededor que están muy amables. Y cuando los invité a mi defensa de tesis, no tardaron, vinieron ahí. Además que era 3 horas de la defensa, pero estaban ahí sin ningún problema. Eso es, sí, sí. Pues me gusta. Yo creo que sí hay algunas cosas diferentes de cultura, pero hay muchísimas cosas comunes entre nosotros. Por otro lado, Asociación FICRA, ¿por qué ese nombre? ¿Tiene un significado...? Sí, el nombre FICRA significa, esta palabra significa en árabe idea. Pues estamos, por ejemplo, yo y mis amigos siempre surgen ideas para hacer. Pues llamamos la asociación de este nombre, que tenemos una idea, que es FICRA. Cuando alguien tiene FICRA, participa con nosotros para intentar realizarla. Como decimos, surgió la FICRA de los cursos de idiomas en general para apoyar o ayudar a la gente que necesitan aprender algún idioma. Surgió la FICRA de, por ejemplo, apoyar a los estudiantes, organizar ese tema, en lugar de que yo, por ejemplo, yo ahora y algunos amigos más, vamos con los alumnos para ayudarles, vamos al ayuntamiento, vamos a la comisaría de policía, vamos al banco, todo eso. Pues podemos organizar todas esas informaciones en la web para que sea más fácil de acceder. Si no estoy yo, si ya voy a Egipto, ya están esos datos que pueden informar a la gente que necesita, para que sea algún canal de información. Entonces nos hablabas de la web. ¿Qué canales hay para contactar con FICRA y participar en vuestro trabajo? Pues por la página web, por el teléfono, por el correo. ¿La página es? La página web www.ficra.es. FICRA es FICRA, ficra.es. Y el correo será ficra@ficra.es. Muy bien, pues Islam El Sayed, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, presentarnos esta magnífica asociación FICRA. Muchísimas gracias. Os deseamos muchísimo éxito y bueno, y seguir conociendo todas vuestras ideas, FICRAs y actividades. Y bueno, desearos todo el éxito y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes a todos. ¿Te apetece hacer radio? ¿Te gustaría ser locutor o locutora y aprender a realizar un programa a nivel técnico? Asamblea de Cooperación por la Paz organiza en verano, dentro de su programa Barrios Abiertos, un curso de radio dirigido a la población inmigrante del distrito este de Gijón. Si vives en los barrios del Coto, El Vidrio, La Arena, Viesques o Ceares, esta es tu oportunidad. ¡Anímate a participar! Es totalmente gratuito. Estamos conformando los grupos. Dinos cuándo te gustaría participar contactando con nosotros en calle San José, número 43, primero, 33209, Gijón. O al teléfono 985-386305. Y si no, por email asturias@acpp.com. Bueno, y continuamos en Barrios Abiertos. Como sabéis, en Barrios Abiertos lo que queremos es haceros viajar, conocer el mundo a través de los distintos acentos que habitan nuestros barrios, a través de distintos testimonios y también, ¿por qué no?, a través de la música. Os vamos a dejar a continuación con una canción que nos ha recomendado nuestro amigo Islam, representante de la asociación FICRA. La canción se titula Insan, que significa en árabe algo así como ser humano. Es del autor Hamza Namira y bueno, su contenido trata precisamente los valores que inspiran a la asociación FICRA, ¿no? Habla de la necesidad del trabajo de colaboración entre las personas, la cooperación, la solidaridad y sin más, os dejamos con esta recomendación de nuestro amigo Islam. Barrios abiertos, al Ahya el Munfatiha. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق الله يفرح يفرح كله معاه حتى روحه ملك ايديه اللي معاه على طول مش ليه ولا حتى روحه ملك ايديه هو في قلبه من عينيه شايل امل وشروق وحياه إنسان شايل أمل بكرة بيبان في الشدة ويطمن ولا خان ولا عمره هيخون إنسان جواك وجوايا إنسان Barrios Abiertos. Ahí con Yuti Diego. Continuamos en Barrios Abiertos, viajando, explorando distintos testimonios para comprender un poco la realidad de las migraciones y conocer otras realidades. En este caso os propongo viajar ahora hasta República Dominicana. En primer lugar, de la mano de Juan Luis Guerra, a través de música dominicana, un poquito de merengue, y a continuación una entrevista que sin duda os va a resultar interesante. Eran las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero. Tú y yo hacemos barrio. Con mis papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero. Pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Oh, oh, oh. Buscando visa para un sueño. Buscando visa, la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. Oh, oh, oh. Buscando visa para un sueño. Seguimos aquí en Barrios Abiertos después de haber escuchado esta canción de Juan Luis Guerra, que nos habla precisamente de la cuestión de la emigración desde un país, República Dominicana, un país muy conocido para nosotros porque recibimos a mucha gente de este país, pero que quizá no conocemos la realidad de República Dominicana como receptor de inmigración. Hablo concretamente de la población haitiana y los descendientes de haitianos, que viven una situación muy concreta, bastante dura en el país dominicano. Y para hablarnos de ello tenemos con nosotros, bueno, no la tenemos físicamente, sino que nos está hablando desde Santo Domingo, a nuestra compañera de Asamblea de Cooperación por la Paz, María Villalain. Buenas tardes, María. Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues nada, querríamos que nos contases desde tu visión como trabajadora española y expatriada, ¿cuál es la situación de la población haitiana en República Dominicana? ¿Existe una presión migratoria muy importante desde Haití a República Dominicana? ¿Cuáles son sus condiciones de vida? ¿Nos puedes dibujar un panorama general? Sí, bueno, yo creo que lo primero, porque tú hablabas también de dominicanos de ascendencia haitiana, tenemos que diferenciar por un lado la migración de haitianos que llegan al país y por otro lado el tema de dominicanos que ya llevan que son descendientes de haitianos pero que llevan en el país dos y tres generaciones. Porque ahora mismo el problema que está enfrentando esta población es que son personas que ya nacieron en Dominicana, que han tenido toda su documentación legal durante toda su vida, han tenido su educación, su sanidad. Y a raíz de diferentes normativas han perdido esa condición de nacionales con todo lo que esto implica. Entonces, creo que es importante que, por un lado, veamos la parte migratoria. Efectivamente, hay muchísima inmigración haitiana que llega al país a trabajar, principalmente en la construcción. Uh-huh. Y, por otro lado, estos descendientes de haitianos que llevan en el país, como te decía, hasta 50 años, ¿no? Uh-huh. Esta población venía aquí con principalmente a los ingenios de azúcar, eran cortadores de caña, y tenían, bueno, se hacían procesos con Trujillo, se les daban permisos de 6 meses para que trabajasen, era 6 meses sí, 6 meses no. Pero claro, eso duraba años y en todo ese tiempo esta gente evidentemente hacía su vida, ¿no? Y creaba... Se sentaba en República Dominicana y tenía sus propios amigos, ¿no? Y entonces la situación en la que se encuentra esta gente es que ellos son dominicanos, no tienen ninguna relación en muchas ocasiones con Haití, con el país de sus ascendientes, no hablan el idioma, no tienen familia allí, no tienen ningún tipo de arraigo y de repente, de buenas a primeras, la gente se encuentra que va a renovar su documentación, su cédula, que es el equivalente a nuestro DNI, y de repente le dicen que no, que ya no es dominicano. ¿Y esto es debido a alguna reforma legal reciente? Bueno, pues la Constitución dominicana hasta el año 2010 decía que eran dominicanos todos los nacidos en Dominicana en situación de padres que estuvieran en situación regular, ¿no? Uh-huh. Y esto exceptuaba a las personas que estuvieran en tránsito en el país. Y se consideraba tránsito hasta 11 días. A partir del duodécimo día ya no se consideraba tránsito, por tanto, estas personas eran... se consideraban dominicanos, ¿no? Que esto que yo estaba hablando hace un momento, de los 6 meses, por supuesto, no estaban en tránsito. No puedes considerar, ¿no? Gente que estaba años aquí, no son considerados en tránsito. Y en 2010 se promulga una nueva constitución que cambia el jus soli por el jus sanguinis, es decir, que a partir de ahí son dominicanos los hijos de dominicanos, no los que nazcan en suelo dominicano. El problema ha sido una sentencia posterior porque después de la Constitución de 2010 hubo diversas órdenes administrativas de la Junta Central Electoral que hacía una aplicación retroactiva de la Constitución. Entonces hubo muchísima... Y, bueno, de hecho la Junta Central Electoral fue quien empezó a retirar la documentación oficial a estas personas, ¿no? Por motivos absolutamente raciales, como que su apellido... fuese sonase haitiano, como decían ellos, ¿no? Fuese francés, por el color de la piel, por los rasgos, por temas absolutamente racistas y bueno. Sí, quería preguntarte, entiendo que son reformas a un nivel institucional, pero ¿esto responde a algún sustrato social de rechazo a la población haitiana? Quiero decir, ¿de qué manera... estas reformas están avaladas? ¿A quién beneficia esto? No lo sé. ¿Quién saca algo bueno de esto? Tampoco lo sé. Sí, no, todavía sigo preguntándomelo cada día porque me parece alucinante. Pero sí que es verdad que hay unos niveles de racismo muy altos en Dominicana. Ellos, los dominicanos, se enfadan mucho cuando los dicen. Dicen que no, que es mentira, que ellos no son racistas, pero lo son, y mucho. Y el tema es que, claro, pues es lo que te digo, no es lo mismo el inmigrante haitiano que acaba de llegar, que no habla el idioma, que no tal, que la persona que sus padres, abuelos, son dominicanos, ha nacido aquí, se ha criado aquí, tiene las costumbres dominicanas, habla el idioma perfectamente, es diferente. Pero a esta gente también se la discrimina por el color de su piel y por sus rasgos. Hay mucha discriminación. ¿Sí? ¿Y a qué crees que responde este rechazo? Quiero decir, ¿prevés algún factor histórico o cultural para que haya este sustrato tan, tan negativo? Bueno, históricamente llevan peleándose por la isla toda la historia, ¿no? Aquí en Dominicana se celebra la independencia de Haití, no la independencia de España, para que te hagas una idea. Claro. Hay corrientes que siguen buscando la anexión de la isla, que la isla sea un único país, y hay otros que lo rechazan de pleno, claro. Los dominicanos, la mayoría, ¿no? Y sí, es un poco, yo creo, pues es que no sé, ¿cómo te explico el racismo? Miedo, desconocimiento, ignorancia, no sé, no es fácil de explicar. Ya, me imagino que, bueno, a pesar de esa idea generalizada y esos cambios institucionales tan negativos, ¿habrá algún movimiento social en República Dominicana en favor de los derechos humanos y que se esté moviendo por revertir un poco esta situación, ¿no? Sí, hay muchos, la verdad que está habiendo muchos movimientos sociales, ha habido varias organizaciones que se han puesto a trabajar en esto para, bueno, un poco no hay, bueno, a nivel de incidencia política, a nivel de apoyo legal, porque de apoyo legal a esas personas que de repente se encuentran en esta situación, pero tristemente la opinión generalizada es que los haitianos fuera, que se están quedando con el país, y la gente en la calle, o sea, yo no te podría decir qué es lo que opina la mayoría de la gente, pero tú hablas del tema con gente, no sé, y lo que te dicen es que claro que sí, que hay que echarlos, que ellos en su país y los dominicanos en el suyo. Las deportaciones han parado ahora, pero ha estado habiendo deportaciones que eran camiones enteros que los llevaban a la frontera y ahí los dejaban, niños incluidos. Y claro, de repente un niño de 12 años al otro lado de la frontera en Haití sin hablar una palabra de creol, una palabra de francés, sin conocer a nadie, sin tener a quien acudir. Eso ha generado la aparición de mafias también que hacían pagar a estos niños de cualquier manera, claro, por devolverlos a Dominicana. Uh-huh. De manera ilegal, porque no tenían papeles tampoco, pero tampoco tenían papeles haitianos, porque no son haitianos, tampoco tienen nacionalidad haitiana. ¿Y cómo se afronta, bueno, tú que nos hablas desde Asamblea de Cooperación por la Paz, una entidad de una organización dedicada a la cooperación al desarrollo, ¿de qué manera la cooperación al desarrollo contribuye de alguna forma a mitigar esta situación? ¿Cuál es el trabajo de Asamblea de Cooperación por la Paz en esta línea? Como comentábamos antes, ¿no? Estas personas que al final son las más vulnerables ni siquiera tienen acceso a la información, no conocen sus derechos, no conocen los pasos que tienen que dar para poder regularizar su situación. Entonces, bueno, pues a través de este proyecto del Principado del año 2012 que te comentaba, creamos un comité de derechos humanos, se realizaron diferentes capacitaciones para poder paliar un poco esta situación. Qué barbaridad. Entonces, sí. Una cosa, María. Además, en estos proyectos, por lo que nos has planteado, que el trabajo de Asamblea de Cooperación por la Paz comenzó junto con la contraparte IDAC a un nivel municipal y ahora estáis planteando ampliarlo a nivel más regional. Imagino que además de toda esa labor de formar a observadores o defensores de derechos humanos para denunciar estas cuestiones y capacitarles de herramientas técnicas a nivel jurídico para combatir esto a ese nivel, me imagino que habrá que hacer un trabajo también de sensibilización de la población en general, ¿verdad? Muy importante. Hay, de hecho, creo que hay una de los puntos más importantes del proyecto es la campaña de sensibilización y de información, porque lo que hablábamos al principio del racismo, del rechazo a esta población por parte de los dominicanos, A mí, sinceramente, no se me ocurre otra razón que la desinformación absoluta. ¿Y en tu, entonces, ¿y en tu experiencia haciendo seguimiento del proyecto que se está llevando a cabo ahora, o que ha comenzado en 2012, ¿crees que se está produciendo cierto cambio a través de estas acciones de sensibilización? Sí, a mí la parte más importante que es la, sobre todo a los propios afectados. Creo que tenemos que ampliar más para llegar a la población en general, pero creo que el punto importante al que sí hemos llegado es que por lo menos la población afectada conoce sus derechos y se está atreviendo a reclamar sus derechos. Pues gracias, María, por... bueno, no tenemos más tiempo. La verdad es que es un tema apasionante, el trabajo que se está realizando en este contexto tan, tan duro. Gracias por acercarnos a esta realidad de República Dominicana tan concreta y como decía, tan, tan dura. Algo sacado de una novela de Kafka, ¿no? Pues se parece que aquí los medios de comunicación en España se están haciendo muy poco eco, ¿no? Pero sí que me atrevería a decir que hay un desconocimiento absoluto sobre estas cuestiones que están ocurriendo en República Dominicana. Yo quería, Diego, por último, que no lo había comentado, decir que el proyecto de 2012 también se apoyó con una cofinanciación del Ayuntamiento de Gijón. Ajá. También ha participado de manera activa en esta parte inicial, en el primer proyecto, ¿no?, que hicimos sobre derechos humanos, muy centrado en la desnacionalización. Pues el Ayuntamiento de Gijón también también colaboró, ¿no?, con nosotros. Pues, bueno, sí, claro, es un buen recordatorio para este programa que realizamos desde Gijón y concretamente desde el distrito de la ciudad. Pues ajá, también que este espacio sirva para reivindicar la permanencia de las políticas de cooperación. Eso es, nos gustaría seguir contando, ¿no?, con este apoyo para poder... no terminar, porque esto parece que no se podrá tener, pero sí, desde luego, contribuir, ¿no?, a dar un impulso a los derechos humanos en el país, que, como bien dices, un poco la idea que se tiene de Dominicana desde fuera es un poco idílica, paraíso, playa palmera, ¿no?, y nada más lejos de la realidad. Y desde luego, el establecer esos vínculos, como desde la ciudad de Gijón, sabiendo tan poco de esa realidad dominicana, pues realmente se puede contribuir a mitigar un poco ese problema, ¿no?, a través de la cooperación internacional. Y la importancia de que se mantenga el apoyo a este tipo de políticas a nivel local, ¿no? Un poco este Eso espacio es. De barrios abiertos precisamente es lo que tratamos de promover, así que muchas gracias por ese apunte. Pues bueno, nada, muchas gracias a ti, Diego, y si por lo menos lo único ha suscitado el interés, ¿no?, de la gente que nos está escuchando para que se informen más, estamos a la orden, como dicen aquí. Eso es, y sobre todo dejar la idea de que, bueno, de alguna manera se está trabajando para solucionar estos problemas y de alguna manera es posible desarrollar un cambio positivo, ¿no?, en este contexto. Barrios abiertos, quartieri aperti. Originally, what's a banana? Whatever in the MC, J. Barrios abiertos. Pues continuamos aquí con Barrios Abiertos en esta nueva sección que abrimos con la voz de nuestro pequeño vecino Miguel del barrio La Arena, que nos da paso a esta sección especializada en temas de educación. Para hablar de educación contamos con Rocío Yebra, que es compañera de Asamblea de Cooperación por la Paz, técnico de educación, y va a venir cada semana a este pequeño espacio a hablarnos de distintas alternativas, distintas propuestas educativas en el ámbito de la educación intercultural, la educación en valores en general. ¿Qué nos traes hoy, Rocío? Hola, Diego. Hoy os traigo un material que se llama Historias que cuentan. ¿Y en qué consiste esta propuesta? Es una propuesta que está articulada en torno a la literatura infantil para tratar de trabajar temas de interculturalidad, derechos humanos, discriminación, etcétera. ¿Y a qué público va dirigido? La forma de trabajar de Asamblea de Cooperación por la Paz en temas educativos siempre es de la misma manera, trabajamos a través de formación al profesorado y son ellos mismos los que dinamizan los materiales, en este caso los cuentos, dentro de las aulas. Va dirigido a alumnos y alumnas entre 8 y 12 años. Bueno, nos decías que eran una serie de relatos breves acompañados de unas actividades, me imagino. ¿Nos podías leer alguno de esos relatos? Sí, mira, empezaremos con El mono y el pez. Si queréis empezamos a leer. Bueno, pues muy bien, te escuchamos. Había una vez un mono que era conocido por su gran bondad y por su afán de ayudar a los otros animales de la región. En aquel bosque tropical donde vivía nunca hacía frío. Todo era tranquilo y el mono se paseaba de rama en rama buscando a alguien para ayudar. Un día se acercó a un río y como no sabía nadar, se quedó mirando maravillado sus aguas cristalinas. Vio entonces un pequeño pez que se paseaba en busca de alimento. El mono se empezó a preocupar pensando que el pez tendría frío y podría morir ahogado en aquel río inmenso. Resolvió ayudar al pobre pececito. Arriesgándose, se puso encima de un tronco que flotaba hasta conseguir agarrar al pez. Sintió entonces que él estaba helado y pensó en el frío que el pez habría pasado sin que nadie lo ayudase. Esto lo dejó muy satisfecho por su buena acción. Después de la operación de salvamento, el mono todavía no estaba contento. Creyó que podría ayudarle más. Decidió entonces llevarlo a su árbol y calentarlo con su piel. A la mañana siguiente, cuando se despertó, vio que el pez estaba muerto. Se puso muy triste, pero no se preocupó demasiado, pues sabía que había intentado todo para ayudar al amigo. Se consoló todavía más cuando concluyó que el pez seguramente había muerto debido a un resfriado que tal vez contrajo durante el tiempo que vivió en el agua, sin ayuda de nadie. Bueno, pues muy interesante el cuento, la verdad. Siempre es muy agradable dejarse que te cuenten historias, ¿no? Sobre todo cuando tiene un fondo y un contenido tan, tan especial. Este material, cuéntanos, Rocío, ¿consiste simplemente en este relato o tiene algo más? El material de historias que cuentan, primeramente se trabaja con la lectura del relato y a través de la literatura es una manera de aterrizar una serie de temas dentro del aula para que el profesor, la parte buena de este material es que es muy flexible y se puede trabajar de diferentes maneras. Hemos tenido colegios que han hecho obras de teatro, otros han hecho un programa de radio. Entonces, a partir de la presentación de la problemática, es el mismo profesor el que decide cómo trabajarlo y cómo plantearlo en el aula. Para facilitarle este planteamiento, se le propone siempre dentro del material una serie de actividades y propuestas para reflexionar, para que el alumno se vaya acercando a la temática y pueda profundizar un poco más y facilite la reflexión. O sea que por visualizar un poco el material sería el cuento más una serie de actividades para ir profundizando en los distintos temas, ¿no? Exacto. Sí. Y concretamente en esta propuesta, ¿cuáles son los conceptos clave que se pretenden trabajar? Bueno, se trata de presentar al alumnado, como habéis visto en la lectura de El mono y el pez, existe un mono que no comprende la forma de ser o de actuar del pez y decide por su propia cuenta de riesgo ayudarle, entre comillas. Pues entonces se trata de presentar la idea del choque cultural y la interculturalidad y que el alumno se va dando cuenta de la existencia de otras culturas y que se puede convivir con ellas, integrándose, etcétera. ¿Y esta propuesta la planteáis de manera aislada o está dentro de algún programa más amplio, más a largo plazo? Dentro de Asamblea de Cooperación por la Paz tenemos un programa marco que se llama Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo, que trata de fomentar la incorporación de la educación en valores dentro de los currículums escolares. Tratamos de trabajar con comunidades escolares, no solamente con escuelas, sino también con las AMPAs, con el barrio que tenemos alrededor y que está en el entorno para que participen de la educación de los estudiantes y también una figura fundamental nos parece el profesor. Como te decía antes, es el mismo profesor el que dinamiza los materiales y los adapta a la propia vida diaria de la clase. Uh-huh. O sea que lo que tratáis es de que el profesorado quede, digamos, capacitado con este material, uh-huh, y con las charlas, las formaciones que realicéis, para que no sea una cosa así como puntual y nada más, ¿no? Exacto, sí. Tratamos de huir de las actividades puntuales porque pueden ser muy útiles para visibilizar algún tipo de problemática, pero nos interesa más trabajarlas a lo largo del año y que tenga un poco más de calado y hacer reflexionar y analizar a la gente participante de la comunidad escolar de diferentes temáticas. Y nos hablabas antes, este material en concreto iba enfocado para alumnado de 8 a 12 años. ¿Os centráis solo en esa edad o tenéis propuestas para...? No, abarcamos toda la etapa escolar, desde infantil y primaria hasta secundaria. Cada ciclo tiene su material y como nos iremos viendo semana a semana, os iremos enseñando qué tenemos en cada ciclo. Ah, pues muy bien ir analizando cada una de estas propuestas programa a programa. Nos hablabas, esto enmarcado dentro del programa Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuántos centros en Asturias están dentro de esta red? El programa es un programa estatal y especialmente en Asturias hemos trabajado con aproximadamente 30 centros que están localizados aquí en Gijón, en Oviedo, Mieres, Pola de Lena y Langreo. ¿Y qué tendría que hacer un centro, si nos está escuchando algún profesor o profesora, orientador, para participar en esta red? Bueno, podrían llamar a las oficinas de Asamblea de Cooperación por la Paz en Asturias, que están localizadas en la calle San José, en Gijón, y tendrían que llamar al teléfono 985-38-6305, o si no, escribir un mail a asturias@acpp.com. Se pondría en contacto con nosotros y nosotros ya iniciaríamos el primer acercamiento para ver en qué estarían interesados y qué les podríamos ofrecer. Pues muy bien, Rocío, muchas gracias. Muy interesante esta propuesta que nos has traído. Seguiremos contando contigo en siguientes programaciones de Barrios Abiertos para ir analizando este programa de Escuelas sin Racismo, a ver qué otras propuestas para distintas edades y qué metodologías nos proponéis para fomentar una sociedad más abierta e intercultural. Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. Barrios Abiertos. Barrios Abiertos. No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan... Seguimos esta tarde con Barrios. Bueno, y esto ha sido todo por esta tarde de Barrios Abiertos. Hasta aquí ha llegado el tiempo que nos cede Radio Crash cada lunes de 6 a 7 en el 105 de FM. Posteriormente podréis escucharlo en el blogspot que subiremos a su página web. Recordar, Barrios Abiertos, el espacio radiofónico gestionado por Asamblea de Cooperación por la Paz en el marco del proyecto del mismo nombre. Se trata de un proyecto financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social junto con el Fondo Europeo para la Integración. Yo soy Diego González, a los mandos técnicos Estíbaliz Urquiola. Esperamos encontraros el próximo lunes para comentaros nuevas cuestiones en relación a la inmigración en nuestros barrios gijoneses, daros la oportunidad de escuchar otros testimonios, otras voces, otros acentos y viajar a través de los mismos y de las propuestas que nos traigan nuestros amigos de Barrios Abiertos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y hasta el próximo lunes. Quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crollano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore, noi! Barrios Abiertos. El martillo